define quién va al repechaje y quién va a directamente al Mundial. Por su parte, Chile, que le ganó 4-2 a Colombia, con 30 puntos, clasificada. Bielsa, tan cuestionado en Argentina. Clasificada finalmente la selección chilena. Chilena, si se dice. Chinela, ahí está. No, ¿ves? Estoy todo mojado. Mira, tengo. ¿Ves? Mira, la papa. Tomate un trago. Tomate un trago, yo te soporto. Hizo agua la papa. Yo te hago de soporte mientras vos. Ya hay dos selecciones que están adentro del mundial: que es Brasil y Perú. Bueno, Brasil-Perú, Brasil y Chile. Brasil hace rato que Perú sigue perdiendo. Che, qué banca le hizo Perú-Argentina. Es terrible. Terrible. Parecía un partido muy fácil, pero no pasó nada. Vamos sobre todo en el primer tiempo. Varias veces parecía que la pelota iba a entrar, ¿no? Y te agarras la cabeza y decías, como la hinchada, ¿viste? A la par de la hinchada. Lo que me llamó mucho la atención, que estaba mirando el partido en casa, por la tele, y veías un partido. O debe haber sido los tiempos distintos. El segundo tiempo lo escuché en la radio y era Argentina, ole. ¿Qué transmiten por la radio? Era muy raro. Después me encuentro, llego a la radio y me encuentro con que en Perú empató. Era todo una tristeza. Y en el último minuto, Palermo pudo meter el 2-1, que le da la chance a Argentina de seguir con vida hasta el momento en estas eliminatorias, que nos está contando muchísimo, muchísimo. Antes del 86, Argentina jugando el último partido de la eliminatoria, empatando con Perú, iba al Mundial. Argentina empezó ganando, Perú se lo da vuelta 2-1, y en un agónico gol del Tigre Gareca, con una gran hazaña de pasarela, parándola de pecho. Mirá cómo se acuerda, Leo. En el borde del área chica, metiendo el centro, y Gareca definiendo, nos dio la posibilidad de ir al Mundial 86, que ganó Argentina el Mundial. Vamos a ver qué es lo que pasa, Vamos a ver qué es lo que pasa. El otro día decían que, sí, vamos a salir campeones, dice Leo acá. Vamos a ver qué es lo que pasa. Muchas cosas, noticias importantes para contarle, como lo que pasó esta madrugada, donde finalmente se sancionó la ley de medios audiovisuales, con 44 votos a favor y 24 en contra. Estuve mirando algunos expositores ahí, tratando de rechazar esta ley, que la verdad es que no dejaba mucho argumento. El presidente de los radicales, Morales, no decía absolutamente nada. El que me pareció... Quienes sí apoyaban tenían un largo fundamento, discursos, ¿no? Que tenían preparado era argumentado todo lo que cada palabra que iban diciendo prácticamente remarcaba, ¿no? Estaba todo muy bien elaborado el trabajo, Pichetto, que fue el último expositor, la verdad que un tipo que se puso lo firme frente a todo el mundo, y me llamó mucha atención el control del respeto. Ellos trataban todo con respeto mientras todos se volvían como locos, y bueno, finalmente se aprobó una ley que quizá y ojalá que nos beneficie a todos. Ojalá que todo el mundo deseaba cambiar. Creo que la idea de festejo es haber sacado una ley que tenía ya mucho tiempo y que estaba creada por genocidas, por la última dictadura militar. Pero que sobre todas las cosas, durante el menemismo y no los gobiernos democráticos después de la última dictadura, también fomentaron y facilitaron por decreto, sino por una reforma de ley como se hizo ahora. Ajá. Y permitieron el monopolio tan cuestionado. Ahí está. Y las primeras noticias era ganó Kirchner, decía. Ganó Néstor Kirchner, decía Clarín. Ahora tiene el control de los medios. Y le ponían una fotito con una sonrisa de costado como diciendo... Y están todos preocupados. Hace poquito dio una conferencia de prensa Aníbal Fernández. Sí. Kirchner ya tiene la ley de control de medios. Ahí está, que estaban mostrando. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque los cambios los vamos a ver de acá a un año, que es lo que el plazo que le da esta ley para que se descentralicen o se saquen algunas empresas. Vamos a ver cómo se ordena todo esto. Y lo que le quería decir era que es bueno en el sentido de que tengamos espacio todos, las radios comunitarias, los estudiantes, que algunos se ponen a estudiar y estudiamos periodismo, y ¿a dónde vamos a ir a parar? De todas formas, hay algunos artículos que deberían ser modificados para poder facilitar también la libertad de expresión, sobre todo en las radios comunitarias y los medios alternativos, que figuran en la ley, no figuran como comunitarias o alternativas, sino que figuran como organizaciones sin fines de lucro. Así es. Y desde la Red Nacional de Medios Alternativos también dice que, bueno, las organizaciones sin fines de lucro también son la Fundación Noble, por ejemplo. Ajá. Entonces creo que la Fundación Noble tiene un poder económico que no puede ser comparado con una radio comunitaria. Entonces tiene que ser algo, ¿no? Ojalá que se brinde el debate. La ley ya está. Claro. Ya se aprobó. Ojalá que ahora la puedan debatir y que se puedan limar esas asperezas. Como anoche se quejaban de uno de los artículos que decía que las licencias se renuevan cada 2 veces por año. Exactamente el concepto, no sé cuál era. Bianual o algo así era. Ahí está, bianual. Acá me están soplando que era bianual. Y en realidad era bienal. Y ahora quedó. Este concepto quedó porque está mal redactado. Claro, ahí está, ¿ves? Claro. O sea que quedó que se renuevan cada 6 meses. Uh-huh. Y ahí está el quilombo. Vamos a ver cómo se resuelve esto. Porque a mí lo que me entra en duda es que tienen que observar muchas cosas. Esta organización directiva que va a ser... Otra de las peleas también. ¿Qué es lo que van a mirar sobre las radios o sobre los medios para que se puedan brindar esas licencias? Bueno, son muchas cosas que hay en el medio que podríamos... yo estuve mirando un poco la ley y hay muchas cosas para entender. Hay muchas, es larguísima, 161 artículos creo que tiene. Es muy larga, tiene, bueno, muchas cosas y vamos a ver cómo se desarrolla, claro, durante este tiempo. Pero esas cosas que no se saben puntuales sobre la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual que ahora está aprobada, hubo todo un proceso de desinformación que se hablaba de libertad de expresión sí, libertad de expresión no, pero quienes decían esas cosas no trataban de informar cuál era el contenido de la ley, cuáles eran los pros, cuáles eran los contras, obviamente por los intereses que tenía cada una de las corporaciones, ¿no?, de comunicación, el gobierno, el Grupo Clarín. Uh-huh. Pero después pero vamos bueno. a leer algunas las primeras noticias que dejaron, que dejó esta. La verdad que es muy importante, es para remarcarlo y sostenerlo, y bueno, ir analizándolo. Es muy importante lo que pasó. Finalmente, bueno, la semana pasada hablamos, falleció Mercedes Sosa, una noticia que dejó el domingo por la madrugada. Y otra de las noticias muy importantes que hay que remarcar y hay que saludar es el cumpleaños de nuestra productora, Florencia Álvarez Monzón, que está con una cara triste. Pero no, ya está, ya va a pasar. Un pollito mojado. Te secás. Cuando sale el sol te secás y es eso, ya está. Feliz cumple, Flor. Ahí está, que está. Feliz cumpleaños. Del otro lado, una sonrisa más grande, che. Ahí está, ahí más muestra grande. Todos los dientes. Parece que se le da vuelta a la cara. Da vuelta. Ahí está. Mirá, ¿cómo estamos hablando, che? Es el agua, es el tiempo. Yo estoy totalmente. Vamos a echarle mojado. La culpa al tiempo, ¿no? Ya puede, sí, total. Ya está. 466-6559 es el número de teléfono de la radio y del programa. Si querés mandar ropa seca, te esperamos. Así que si querés dejar un mensaje de texto lo podés hacer al 15-61-540-359 o mandarnos un mail a elzaguan@fmmoreno.com.ar. Esto es El Zaguán y estamos hasta las 23. Desterrado, nadie cree. El zapato. El salame. ¡Elsa! ¡Elsa! El sable. El zapallo. El sabueso. El zapito. El sábado. El zaguán del encuentro. Sábado a la noche, otra vez. Seguimos en este sábado 10 de octubre, lluvioso, terrible, pasaron 15 minutos de las 9 de la noche. Tenemos algunas noticias, los primeros titulares que largó Clarín apenas se enteraron de la noticia. Dice, el kirchnerismo aprobó la ley que le da al gobierno más poder sobre los medios. Dice, impuso su número en el Senado y sancionó la ley de medios sin ninguno de los cambios que reclamaba la oposición. El Ejecutivo controlará la autoridad que regirá la radio, y la TV y el cable. Los multimedios son obligados a vender frecuencias en un año y no hay regulación de la pauta oficial. Así, los Kirchner apuestan a conformar un mapa de medios a su medida, dice la nota que largaba Clarín esta mañana tempranito, después de que se enteró de esta aprobación de ley. Después, en Crítica Digital, de la misma fecha de hoy, dice, el triunfo del gobierno, la ley va a democratizar definitivamente los medios. El jefe de gabinete, Aníbal Fernández, consideró que la ley de medios tiene que ver con la vocación que se tiene de transformación. Después decía, le ganamos a Clarín, el matrimonio presidencial vivió un día victorioso. Néstor siguió la sesión desde la quinta, acompañado por Cristina. Todo el gobierno se mostró eufórico frente al éxito. Tiempo de revancha. Ahí está, algunos de los titulares. Después uno decía, el triunfo acá en el Congreso. Dice, el División de Multimedios tiene un plazo de un año. El artículo sobre la desinversión de los medios fue el que menos adhesiones obtuvo, aunque los 38 votos a favor fueron contundentes. Cosa que no hubo ninguna modificación. Una ley aprobada de punta a punta sin ninguna modificación. Por otro lado, también... A pesar de no las audiciones que hubo, las audiencias públicas, planteando claras reformas a artículos precisos, algunos artículos reformados en su totalidad prácticamente por algunos referentes de otros medios de provincia o medios no de capital también, tratando de dar su opinión sobre cuáles puntos te deberían ser reformados, pero sin embargo está lo que decís vos, que la ley se aprobó rotundamente de punta a punta sin las modificaciones que se plantean en las audiencias. Así es. Y La Nación también ofrece un titular que dice, el Senado aprobó la ley de medios sin modificaciones. El kirchnerismo logró sancionar la norma con 44 votos a favor y 24 en contra. El controvertido artículo de desinversión fue aprobado con 38 adhesiones. Hubo duros cruces al final del debate. Tarea cumplida, llevamos adelante una propuesta transformadora, se celebró el jefe de gabinete Aníbal Fernández. Algunos de los primeros titulares que se fueron lanzando durante la mañana de hoy, que bueno, que como se dio cerca de las 2 de la mañana y Clarín cierra a las 4, pudo largar los titulares y todas las noticias. Hubo unos cruces así, porque hubo una denuncia también a Moreno, que fue amenazado por el tema de que quieren apropiarse del papel prensa. Y bueno, están viendo a ver qué pasa. Ahora aparentemente van a tener que enfrentar litigios de muchas empresas. Vamos a ver cómo lleva adelante el gobierno esta decisión y esta aprobación de ley. Que bueno, que celebramos desde algún punto, teniendo en cuenta de que bueno, en teoría y en principio es una ley que nos favorece a todos. Es una comunicación abierta, una expresión libre para toda la nación, ¿no? Viste, no sé vos qué canales estuviste viendo cuando estaban televisando, ¿no?, desde el Senado, por ejemplo en TN te ponían abajo del senador a favor o en contra. Sí, lo vi. La verdad que parece que la gente cuando se pone a hacer zapping o se queda mirando el noticiero, decir, ¿no?, si está a favor o en contra directamente y no escuchar la propuesta que tiene el tipo, no escuchar los fundamentos que tiene el tipo, sino saber si está a favor o en contra y directamente cambiar el canal. Después otro de los titulares que me llamó mucho la atención, que se la pasaron poniendo con un spot mostrando TN puede desaparecer. En un momento, ahí están repitiendo los goles de Argentina. Este triunfo agónico, pero triunfo en fin. Sí. En un momento pusieron TN podría pasar a ser una señal local. Ya no desaparece, ya encontramos la beta para poder seguir en el aire. Ahora para se que están, vean que se no están tratando de reconstruirse. Antes iba a desaparecer totalmente, TN va a desaparecer y y no una decena de canales también, de canales de cable o canales, ¿no? Iban a terminar desapareciendo, pero ¿cómo empieza a salir a flote, ¿no? Cuando, sí, pero está todo armado. ¿Cuál es la reversión de las cosas que estaban planteando anteriormente a la reforma? Había otro spot que vi que me llamó mucho la atención, que fue el de Canal Volver, que aparece una señora muy compungida, con una cara muy triste, mostrando el archivo de películas que tenía, diciendo que el canal va a desaparecer y todos estos van a quedar acá olvidados. Me parece que no es tan así, che, ¿eh? Porque hay una cláusula donde le dice a los canales que deben comprar y reproducir 6 películas mensualmente, de manera mensual. Películas nacionales. Que parecen, está bueno, porque sí. Volver, ¿qué hacía? ¿O qué hace? Muchos actores se quejaron, entre ellos fue uno de ellos fue Francella, que decía que bueno, que a ellos le pagaban una sola vez y lo emitían de por vida. Y lo metían de por vida, claro. Sí. En cambio, la música es distinto. Vos tenés tu tema, un tipo va, le quiere cantar, pone. Viene otro, claro, le quiere cantar, pone. Y el artista está siempre vive de eso. Bueno, claro, hay muchas cosas en el medio que han cambiado. El tema de la tecnología también con los músicos se complica, porque ahora viven más de sus shows que de sus ventas de discos. Así que hay un montón de cosas que hay que cambiar, que bueno, que en principio parece que está bueno, pero no hay que llevarse por lo que primero que escuchás. Hay que estar dispuesto a analizar y ver las noticias desde tu panorama, desde el lugar, claro, donde vos estás parado. O si no tendés mucho, preguntarle a alguno que sepa. Porque muchos preguntaban el día que empezaron con el tema de la ley. Hoy deben ser todos expertos acerca de la ley, calculo. Porque en principio decían, ¿qué es el día de la radio? Me preguntaron un día. Y era cuando se iniciaba el debate, claro, cuando mostraban, sí, los proyectos. Y bueno, hay muchas cosas que en la comunicación hay que cambiar. Porque por ahí decían, charla, debate sobre la nueva ley. Hoy es una nueva ley. Ayer era un proyecto de ley. Así que todos cuidemos el tema de la comunicación. Y eso, claro, tiene que ver con algunas charlas que se han dado. Y bueno, digo, y me lo pasé mirando cartelitos que decían, nuevo proyecto de ley. Nuevo proyecto, era la nueva ley. No sancionada, proyecto. Vamos a empezar a ordenarnos y a trabajar en función a esta ley que nos puede dar la posibilidad de que estemos todos comunicados de la mejor, claro, manera. Y bueno, y si es un ejemplo, ¿no? Para empezar a llevar a cabo la ley y respetar la ley. Ajá. ¿Cuántas cantidades de leyes hay para respetar también, uf, y llevar adelante? Echa la ley, echa la trampa, dicen algunos, que dice, por ahí, bueno, ojalá que esto funcione. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa. Podés aportar tu opinión acerca de esto, sobre Argentina. ¿Querés desahogarte, decirnos qué te pasó con este partido que fue agónico? Yo no, la verdad que no gritaba hace muchos goles. Cuando jugó contra Ghana, grité los goles, un partido que no tenía trascendencia. Lo gritó por compromiso. Pero bueno, me dio su fruto. Ahí tenés Palermo gritando, sí, el triunfo de Argentina. Así que bueno, podés comunicarte con nosotros y bueno, contarnos. Dejarle saludos a Florencia. A Florencia, cumpleaños. A ver si se mojó o no se mojó. Ajá. ¿Cómo andan las goteras? Yo tengo una gotera en casa. Espero que se haya ido de vacaciones. Hoy por lo menos. ¿Quién la está cuidando, la gotera? No quedó nadie a cuidar la gotera. No. Bueno. Corrí todo, por las dudas. Debe estar llorando. Si todavía. Espero que se haya hecho un buen trabajo en el día de la fecha. 1561-540359 es el celular para que dejes un mensajito de texto o dejar un mail a elsaguan@fmmoreno.com.ar. Esto es El Saguan y te acompañamos hasta las 23. Dale. Siempre a la hora de siempre, tal vez me entenderías, lo sé. Ay, si pudiera tal vez encontrarte otra vez y con...

Bueno, che, bueno, vamos. Argentinismo en el zaguán. Argentinismo. No, poneme el separador. ¿Vos querías saber cómo chamullamos? Ahí te estoy mostrando. Ahí está. Pero yo estoy en el medio, che. Y bueno, no, pero vos para vos, Ari, yo soy... Haití. Una vieja. Pero si te lo digo yo, te enojás, mira. Sí, es verdad. No, pero qué, me lo dicen todo el tiempo, yo estoy acostumbrada. Bueno, Flor, arrancamos en este 10 de octubre, un día de lluvia, medio fastidioso, pero... Como siempre, porque para mi cumpleaños, si no llueve, no es mi cumpleaños. Es verdad, el año pasado fue un... Es así. Titanic. Sí, así veníamos en canoa. La verdad lo que fue, ay, qué sí, feo. Qué encima rico. Con esta humedad también, todo, se repite todo. Ahí está. Bueno, hoy, ¿qué nos trajiste? Vamos a aprovechemos que hoy es mi cumpleaños. Y que aprovechemos. Hoy, ¿sabes lo que voy a hacer hoy en casa? ¿Qué van a hacer? Un asalto voy a hacer. ¿Un asalto? Bien. Preparé un asalto. Ajá, ¿qué tenemos que llevar? Nosotros paraguas, llevamos la gaseosa, las chicas llevan la papa frita y la pasta frola. O los pochoclos también. ¿Te acordás? ¿Te acordás de los asaltos? ¿Fueron a muchos asaltos? ¿Vos viste muchos asaltos, tío? Sí, no recuerdo mucho, pero sí, sí. Yo tenía una compañera de colegio que hacía bastante seguido. Me iba a buscar mi papá, me acuerdo. Ajá. No sé, a la 1 de la mañana, no era muy... En esa época se ponía... Esa era la idea. Guns N' Roses, lluvia de noviembre. Claro. ¿En esa lluvia? Época. Claro. No, pero... cuando vos ibas a los asaltos, escuchás... Yo cuando iba a los asaltos, escuchaba a Shakira. Pasaban Shakira, Rodrigo... Y los primeros temas de la cumbia villera. ¿Nunca enganchaste con lluvia de noviembre, Mariano? Sí, dice Mariano. Claro, escúchame. Pará, porque yo también me sorprendí. Es importante eso, porque en los asaltos, algo que no se hace ahora, se bailaban los lentos. Se bailaban los lentos. Siempre esperábamos a que se vaya a dormir papá o mamá, el que esté cuidando ahí, y para apretujarse. Vamos a bailar lento. Buscaba una columna cómoda y vamos. No, bueno, tampoco. Yo me acuerdo que los chicos, bueno, como decía Ari, llevaban la bebida, la mirinda, ¿se acuerdan de la mirinda? La mirinda. Y los pochoclos, una vez fue un asalto, pero ya estábamos pasados de edad en esa época, me acuerdo. Ya teníamos como 15, no daba para hacer un asalto. Y no, porque iban a terminar... Pero bueno, la chica esta se propuso hacer un asalto y bueno, ahí estábamos tomando mirinda y comiendo pochoclos. Ajá. Pero estaba bueno porque también, acordate que, bueno, vos llegabas, era todo... Los viejos estaban ahí dando vueltas, pero cuando se iban, bueno, venían los lentos... La mamá hacía que cocinaba, cosa para hacía, fichar. Claro. Y después venían el juego de la botellita. Ahí está, mira. Ay, qué nostalgia. Bueno, el Verdad Consecuencia, me acuerdo. ¿Se acuerdan del Verdad Consecuencia? Verdad Consecuencia. No, bueno, ¿te acuerdas? Florencia se debe acordar. Ah, era una televisión. ¿Cómo que no? No, Leo, porque Leo está en otra época. No, estoy con otras cosas en la cabeza. Los asaltos son de la década del 90, ¿viste? Sí. ¿Y vos qué edad tenías en la época del 90? 10. Sí. Nah, Leo, no. En el 90 tenías 10 años, no. Durante el 90 he tenido 10 en algún momento, escuchaba. Claro, 19 tenías por ahí. No, ya, sí, también. Gracias, Flor. No, no hay por qué. Ajá. Después, bueno, esto de que los viejos nos acompañaban hasta la puerta. Uh-huh. Y no te da vergüenza que te lleve tu viejo al asalto. No, no te da vergüenza, pero viste, después a medida que ibas creciendo, como diciendo, que me acompañe mi viejo, no, qué sé yo. No. Pero ahora, ¿no? Ahora yo digo, ojalá me fuera a buscar mi viejo, ¿no? Cuando salgo del qué sé yo, boliche. Torcido. O cuando salgo, estaría re bueno, la verdad. Es el clásico, sí, atajando pollos. Vení, que no te podés mantener en pie, saché de leche. Bueno, pero después, bueno, venía, después de a raíz de los asaltos, después venían todos los problemas. No eran problemas, porque vos llegabas el lunes al colegio y te encontrabas con todos los que estuvieron ahí. Te comiste. O que les tuviste que dar un piquito capaz porque te tocó la botellita y te querías matar. Vamos, después. La botellita loca. ¿Va a haber botellita hoy? Sí, va a haber. Llena. La vas va a haber la botellita, pero de otra forma. Una botellita por cabeza, a ver. Botellita de 9.70. Ahí está. Vamos a tratar. Y también se jugaba el semáforo. ¿Se acuerdan del semáforo? Sí, semáforo. Bueno, sí. Ese sí jugabas, Leo, porque ese sí es viejo. Ese me acuerdo que lo jugaba. Leo jugaba cruzado semáforo en rojo. ¿No? Era el mejor con color. Con la bicicleta. El semáforo rojo no era el mejor color. Claro. ¿Viste? Que... Vamos. Pero estaba bueno porque vos ahí sí podías decir que no. La botellita no. La botellita señor... no porque te tocaba y te tocaba. Abándatela. Señor con señor. ¿Qué pasa cuando toca señor con señor? Bigotudo con bigotudo. Cambia. No, se tira de vuelta. Es como, no, sorteamos de vuelta. Pero igual, estaba bueno, pero reglas, che, te podías llevar tus frustraciones. No, como la chica linda del grupo. Igual si en algún momento me va a tocar, en algún momento, pero nunca te tocaba. No. Claro, la tenías sentada al lado, ¿cómo te va a tocar? Es imposible. Eso, pero había que rotar de vez en cuando. Pero cuando tocaba señor con señor, ya si uno pegaba una sonrisa y porque... ahí tenés que tener cuidado. Lo peor era cuando las chicas nos animaban mucho a jugar a la botellita. Entonces capaz que eran cuatro, no, vamos a tirar un número más alto, un siete, y después había dos chicas nomás. Nada, así no se podía jugar. Las chicas nos animaban a jugar a la botellita. Siempre había uno que se acomodaba, viste, y pegaba. ¿Sabés qué hacíamos? Ahora que me acuerdo, yo estaba en quinto grado, tenía... algunos de edad. 10 años. 10 años, sí. Y nosotros siempre que salíamos, antes tocaba el timbre y quedaban 15 minutos para que nosotros salgamos a formar y todo el resto. Nos quedamos, éramos como 20 que nos quedábamos en el salón jugando a la botellita hasta que se hicieran las 5 menos 5 y jugábamos. No nos íbamos y no jugábamos a la botellita. Y eso en el colegio. Imagínate lo que hacías fuera del colegio. No es recomendable, no es recomendable. Mirá, si cuando iba al colegio jugaba a la botellita, ahora que voy a la universidad, ¿qué hará? Chocaba con el semáforo rojo. No, no, chicos, por favor. No, pero ¿sabes qué? Tuve, no sé si mala suerte o buena suerte, porque a mí nunca me tocó. Creo que estuvimos casi 2 meses jugando a la botellita y nunca me tocó con nadie. Mirá vos. Era suerte, era suerte. No te crees ni el loro, que está ahí, mirá, mojado. Pero está bueno esto del tema de los recuerdos, ¿no? Y más cuando uno cumple años, se acuerda un montón de cosas. Y a vos te viene a la memoria todas estas cosas que... Claro. Pueden... festejos anteriores, ¿no? ¿Te acuerdas mi cumpleaños, qué sé yo, cuando tenía 14, 15 años? ¿Festejaste tu cumpleaños 15, Flor? No, ¿sabes que no? Yo tampoco. No, pero lo pasé como un cumpleaños normal, porque no tenía ganas de festejarlo. Es más, nunca, de chiquita siempre festejé mi cumpleaños, mi mamá siempre me hizo el cumpleaños hasta los 12, basta, ¿viste? Uh-huh. Y después no festejé nunca más mi cumpleaños así como hoy. Así como hoy pasado, ¿siempre llovió? ¿Sabes qué? No recuerdo. Pero me quedó el trauma del año pasado, entonces yo siento que siempre llovió el año. Debe ser la culpa de la capa de ozono. Sí. No, pero el año pasado era peor. Yo me acuerdo, estábamos yendo para la casa de ella, nos bajamos de colectivo. Todo así, ¿no? Pero hablando, ¿no? Riéndonos bien, pero cuando nos bajamos, no sé, parecía que nos habían tirado con un baldazo de agua. Pero fueron, ¿cuánto? 2 cuadras. Chapoteando en el barro. Encima, lo peor de todo es que, por ejemplo, yo no conocía el lugar. ¿Y dónde vamos? ¿Y dónde me paro? ¿Me mojo o me quedo bajo el techo? ¿Para dónde van? ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Todo el mundo conocía menos yo. Era el peor. Claro. Así llegué, ¿no? Techo sopa. Exactamente. Bueno, pero por lo menos la vamos a pasar bien. Sí, no, aunque llueva. Aunque llueva. Bueno, otra cosa de los asaltos. Ajá. Una cosita más. ¿Te acordás que todos apagabas la luz y estaban todos sentados? Se quedaban todos sentados, nadie se movía, nadie bailaba, hasta que, bueno, tenía que salir uno, capaz que el más atrevido de todos, a bailar para ponerle onda, porque si no, se te moría el asalto. Y te podía pasar, te podía pasar. Dice que en el grupo hay uno que le mete onda, ¿no? Sí, hay uno siempre que dice sí. Que le hay mete un onda. Par, mirá, diría yo. Hay un par, pero bueno. Bueno, eso es todo por hoy. Y bueno, mira, nos vamos a ir acordando, ¿no? De los asaltos y todas esas cosas que por ahí nos quedamos con ganas de hacer de chiquito, por ahí lo pudimos cumplir hoy. Vamos a ver. Por lo menos yo hice algo para que no llueva hoy. Yo sabía que el pronóstico me venía amenazando desde ayer. Compraste un paraguas gigante. De que iba a llover y que iba a llover hoy a la mañana. Bueno, ajá, se la aguantó todo el día. Cuando viste todos los relámpagos que aparecieron como las 8 de la noche, bueno, agarré, me dijo mi cuñado, ¿sabes qué tenés que hacer? Anda. Clavaba un cuchillo en la tierra, me dijo. Yo le digo, no sé, mirá que yo no creo. Bueno, andá y clavá el cuchillo en la tierra. Bueno, listo, fui, lo hice. Casi me rompo la mano. Pero mirá cómo llovió. No funcionó. Pero eso son creencias de campo. Hablando, cuando llueve y se pierde una persona, dan vuelta un vaso y lo dejan. Nadie lo tiene que tocar, dice. ¿Cuándo qué? ¿Perdón? Cuando llueve, por ejemplo, y se perdió una persona... Pasó una vez, una señora hizo, dio vuelta un vaso. Digo, ¿para qué diste vuelta un vaso? No, porque dice en el campo que a la persona la encuentra más rápido. Resultado de eso, la encontraron. Mira, todos los vasos que tendríamos que dar vuelta a nosotros entonces acá en este país. Hoy vamos a dar muchas vueltas a muchos vasos. Mira, aprovechando la columna de argentinismo, ¿cómo las cosas o las frases que tenemos para decir en referencia a la lluvia? No, que decimos, qué sé yo, cayó un baldazo, como decía yo recién, o llueve a cántaros. O como también puede ser, llueve en teresos de punta. Sí, japonés. No, cuando te parece que te cagan de arriba un puente. Los japoneses que sobraron de Vietnam llueve. Bueno, Leito, eso es todo por hoy. Espero que la pasemos bien. Vamos a ver qué pasa. Lo importante que lleguemos a casa. Lo importante es que lleguemos. Cuando llegamos, listo, estamos todos salvados. Alquilame un submarino. ¿Listo? Ahí está, me lo está preparando el submarino. Sin Clouseau, porque se murió Clouseau. ¿Sabía, no? ¿Se murió? Nabucodonosor, ¿no? ¿Cómo se llamaba? ¿El Calipso? No. No. ¿Qué es? ¿Cómo se llamaba el 20.000 leguas de viaje submarino? Sí. La nave, Nabucodonosor. Si no me acuerdo. Eunuco. O el Nalbandián. Un hombre así tenía. El Nautilus, Nabucodonosor. Ah, era Matrix Nabucodonosor. No, no me acuerdo, ya mira, se me enredaron las neuronas. ¿Para que la desenrío? Ya vuelvo. Dale. Bueno, Flor, nos vemos después. Nos vemos. En un vamos ratito. A comer o beber algo y qué sé yo. Seguramente. Y llevaremos agua encima. Sí, claro. 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa para que te puedas comunicar. 1561-540359 para que nos dejes tu mensaje de texto. Hoy un programa muy light, tranquilos. ¿No, Ariel? Y bastante sí, para tranquilo. Estar a tono de la lluvia, ¿no? Demasiado ya tuvimos con la lluvia. Vamos a poner temas para que se escuchen la radio y se tiren un cucharita, ¿no? Claro, sí. Para aprovechar el momento, el tiempo sí. Da, la hora también. Cucharita o, qué sé yo, tenedor y cuchillo. Gallina tomando agua, lo que sí. Vos quieras. Uh-huh. Lo que vos quieras. No trajimos el libro gordo de Petete, pero bueno, ya algo vamos a inventar y lo vamos a decir. Algunos consejos para que aprovechen este día de lluvia. Che, sábado, ¿a dónde vamos a ir? Vamos a quedarnos en casa. O a la casa de Flor, ahí está. Que sí. Está ahí. Necesitamos invitados. Ah, el trencito. La el trencito de a dos, qué sé yo. Lo que quiera. Ahora vamos practicando algo y en un ratito les decimos. Si querés dejar un mensaje de texto, lo podés hacer. Un mensaje de texto, no. Ya lo dije, el mensaje de texto lo podemos hacer para mandar un mail a elsaguan@fmmoreno.com.ar. Thank you. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? El Zaguán. Por FM Moreno, estación de música. Seguimos en el Zaguán, faltan 15 minutos para las 22 horas de este sábado 10 de octubre, lluvioso, increíble, que sigue lloviendo. Y parece, ¿dónde cae tanta agua, che? Igual, ¿hacía cuánto que no llovía? Y no hace mucho, este último tiempo llovió. Hubo un tiempo que pasa que llueve una vez, pero terrible, sí. Terrible lluvia. Y hubo un tiempo que estuvo lloviendo todo el fin de semana, ¿viste? Parecía que llegamos al fin de semana para que llueva. Porque sabías que tenías que llegar en el sí. Sobre. Ahí está, vamos a actualizar el deporte, más que nada en el fútbol. Vamos a decir el triunfo agónico de Argentina, 2-1 frente a Perú, que lo deja en el cuarto lugar. Chile le ganó 4-2 a Colombia, goleada, en Colombia. Sí. Un partido que empezó perdiendo y lo terminó dando vuelta. Uh-huh. Una gran selección. Uruguay le ganó a Ecuador 2-1. No favorece, no. ¿Cómo es la cosa acá? Está ahí. Porque hay que ver qué Argentina, pasa, vamos a esperar a... Argentina y Uruguay se disputan el cuarto lugar y el repechaje en este caso. Así que es el cuarto y el quinto. Vamos a ver cómo queda. Paraguay le ganó 2-1 a Venezuela en Venezuela. Y mañana Brasil se enfrenta a Bolivia. Vamos a ver, no es un... Vamos a ver qué es lo que pasa. Porque Bolivia le ha dado sorpresas a Brasil en Bolivia, justamente también donde juega. Así que vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver qué pasa también con Evo y con Lula, que son dos fanáticos del fútbol también. Se van a estar enfrentando ahí. Ah, bueno, pero eso ahora me viene a la memoria que los Juegos Olímpicos 2016 se van a realizar en Brasil. Y sí. Justo, que decía el fanatismo, Lula lloraba sí. Cuando se enteró de la noticia. Y bueno, finalmente se va a estar jugando ahí. Y hay dos disciplinas que se incorporan en estos mundiales, que es de finales del siglo XIX... estaban dentro del final del siglo, sí, siglo XIX, al principio del siglo XIX más o menos, estaban dentro de los Juegos Olímpicos, que fue el rugby y el golf. Bueno, el golf no tanto, pero en este caso, bueno, se aprobaron para que entre y este próximo Juegos Olímpicos juegue el rugby y también como disciplina este golf. Tiger Woods estuvo exponiendo para que se aprobara y bueno, finalmente se aprobó. Y en el caso del rugby estuvo Agustín Pichot exponiendo y mostrando lo que tiene que ver con el rugby, pero no me quedó bien claro que es de 7 solamente, es solamente con 7 jugadores, claro, el tradicional, o sea, es 15. En el mismo terreno, en el mismo campo. Claro, 7 contra 7, así es. Durísimo. Y vamos a ver cuántos equipos, todavía están viendo cuántos equipos pueden ir a jugar los Juegos Olímpicos. Argentina posiblemente vaya, porque tiene una, está dentro de todo, está dentro de los primeros 5 más o sí. Menos, y puede ser que ojalá que esté en los próximos Juegos Olímpicos que se van a disputar en Brasil. Ojalá que haya mucha presencia argentina también, ya que no hay que hacer muchos gastos de la nación para el deporte, porque queda acá nomás. Sí. Aprovechemos eso. El otro día un muchacho que supo jugar en la selección de rugby de personas con discapacidad, un muchacho que lo ven por Moreno, que está con silla de rueda, paró y me dice, hoy se está definiendo dónde se juegan los Juegos Olímpicos de 2016 y ojalá que gane Brasil, así puedo ir, me dijo. Y bueno, ahí me enteré de la noticia, sí. Pues no sabía. Y bueno, empecé a ver y bueno, así está. Ojalá que puedan ir y bueno, sea, que Argentina tenga muchas personas, muchos deportistas. De todas formas es muy común, ¿no?, el tránsito entre Argentina y Brasil. Muchos turistas argentinos van a vacacionar a Brasil. Ajá. Y también, bueno, ahora que se vienen los Juegos Olímpicos, con más razón van a aprovechar la excusa para irse de vacaciones a Brasil. Así, vamos a ver. Y bueno, capaz que podemos ir, che. Nos vamos de corresponsales. Te hago un móvil, si querés. Vamos a hacer un móvil para FM Moreno desde Brasil. Y no sí, sé qué vamos a estar vaquita, mirando, ¿no? Desde Florianópolis, no sé, desde una playa. Sí. Sé yo. Por ahí nos equivocamos y nos vamos para la Isla Margarita. Bueno, ojalá que todos podamos disfrutar de esos Juegos Olímpicos que quedan acá cerca. Bueno, que podamos asistir, sí, ganó, ¿no? Brasil ganó frente a Chicago, era de parte de Estados Unidos y China también. Así que eran como dos países muy fuertes con respecto... ¿China era, si no mal no recuerdo? No, me parece que no. ¿O quién era el otro país? ¿Alemania no estaba también en el medio? Creo que Alemania también estaba. Japón. Japón, España. Ahí están los que estaban disputando las sedes. Y Estados Unidos nuevamente, que fue por allá por el 96. Que hubo hizo mucho ruido ese Juego Olímpico porque habían... atentados, o supuestos atentados, bombas, un lío. Bueno, también hay que remarcar de que se jugó durante la semana, hubo fútbol en el ámbito local, y bueno, hubo algunos triunfos importantes, como, bueno, en primer lugar se jugó el miércoles Tigre frente a Huracán, que empataron 2-2 en un partido medio raro, que Tigre lo pudo haber ganado y no lo pudo ganar, por una última jugada, el segundo gol de Tigre, que le da la posibilidad del empate, que fue medio discutido por una posición adelantada a Robarrena. Bueno, algunas de las cosas que han pasado. Banfield empató con Atlético de Tucumán 1-1. Y Godoy Cruz empató por la misma... por 1-1 contra Newell's. El jueves, ¿qué se jugó el jueves? El jueves estuvieron jugando Colón-Arsenal. Goleó Colón 4-1 frente a Arsenal. Hay un dato muy particular, que los técnicos, está bien, si los técnicos tienen que hablar de sus equipos y darle fuerza. Vean la realidad. Perdiste 4-1 y sale Burruchaga a decir: hasta el 3-1 estábamos bárbaros. Claro. Te están rompiendo el traste, loco. Y terminaste 4-1. No, pero jugamos bien. Hay que analizar la derrota. 4-1 perdieron. Yo no entiendo esos técnicos que salen a defender lo indefendible. Si me decís que perdiste 1-0, va. Se puede defender un buen partido. Si el equipo jugó bien, jugó muy bien, pero no sé si salió por un gol de diferencia. Eso puede ser justificable si el equipo juega bien, porque la gente lo que busca es que el equipo juegue bien. Justamente. Pero lamentablemente se gana con goles. El que más goles hace es el que gana. El que hace gol gana. Claro. Es así. Bueno, Vélez ganó 1-0 ante Argentino Junior. Un partido bastante trabado, donde se enfrentaron dos equipos que juegan bien, Argentino Junior. Sí. Y ahí sí le voy a dar la derecha a Claudio Borghi, que dijo: mi equipo jugó bien, porque tuvo muchas oportunidades de llegar al empate. Y bueno, no lo logró, pero bueno, en ese caso sí, 1-0, perdiste, la metiste, trataste, bueno, no pudiste, pero no se logró, pero está bien. Podés defender y decir, aparte es un equipo que recién en la séptima fecha, en la octava fecha, conoce la derrota. Sí. Venía 7 fechas invicto, bueno, partido contra el campeón. Uh-huh. Y bueno, Boca ganó de visitante 2-1 ante Racing. Qué agonía también ahí, Y Boca también, tenía que ganar. Con dos goles de Biatri, Lucas Biatri, que... sigue respondiendo frente a la ausencia de Palermo. El segundo gol fue increíble. Una jugada entre Riquelme y Biatri, que bueno, lo definieron de la mejor manera. Que Boca se está lanzando entre... está a 5 o 6 puntos de diferencia del puntero, que es Estudiantes y Vélez, en este caso. Buen partido que le costó la cabeza a otro técnico. Aparte de Gorosito, que ya se había ido y que ahora asumió a Estrada. Caruso Lombardi se fue. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con lo que sigue. Que tanto lo ha alabado, ¿no? Cuando pudo remontar, ni bien había llegado a Racing. Y bueno, el tema es el fútbol. Se complica con el tema del descenso, porque Central empató 1-1 con Gimnasia de La Plata. Justamente estos que empataron estaban ahí al borde de descender. Los que jugaron el repechaje, vendría a ser el campeonato anterior, jugaron el descenso y se pudieron sostener en primera división. Por otro lado, Estudiantes empató 1-1 con Lanús, y esta te la quería dejar a vos, la primera. El triunfo de San Lorenzo, visitante 2-0 ante Chacarita. Bueno, que Chacarita tiene que empezar a remontar. Ganó 8, tiene 0. Ganó 8, tiene 3, ahí está. Vino Marcelito Gallardo, que va a estar jugando el lunes frente a Independiente, calculo. El equipo de hoy de Astrada, que se va a enfrentar contra el de Gallego, que quiere llegar a la punta. Si gana, se va a prender ahí entre los punteros. Así que estos son más o menos cómo han quedado, a ver las posiciones, cómo han quedado de este torneo Apertura. Ahí tenemos Estudiantes y Vélez con 17, San Lorenzo y Banfield con 16, Colón con 15, al igual que Argentinos Juniors, Newell's, Rosario Central 14, Independiente con 13, que de ganar quedaría segundo junto a San Lorenzo y Banfield. Boca 11 ahí, a la mitad de la tabla, uh-huh, tratando de remontarla. El campeonato, que el último campeonato que salió campeón Boca, también venía muy mal, pisando flojo, hasta que pudo remontar. Y en el último lugar lo encontramos a Chacarita, con 3 sí, puntos, un solo triunfo, que fue en el debut de el Negro Gamboa, que después, bueno, no pasó nada. Uh-huh. Ahí quedó. Ahí está. Estos fueron más o menos los resultados que se dieron del torneo, que también se sigue jugando. Y el miércoles que viene hay que estar atentos, porque juega Argentina su última chance para entrar tranquilo a Sudáfrica 2010. Que tenemos un embajador acá en Argentina, que es el doctor Kumalo. Algunos lo deben recordar. Sudafricano que estuvo por Ferro, volante de 10. El nombre llama mucho la atención. Doctor Kumalo. Kumalo, ya el doctor te opera, te atiende y te saca la patratía. Así está. La puta. Ahí está. Y anda viniendo, vino a Argentina a dar suerte. Parece sí, que dio suerte el embajador del Mundial. Está mandando por todo el mundo embajadores sudafricanos para que vayan a mostrar lo que se está haciendo en Sudáfrica, porque dice que la noticia no llega bien. Porque claro, algunos creen que los estadios no se terminan, que el turismo, la hostelería no está preparada para que llegue tanta cantidad de gente. Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Pero obviamente las críticas iban a aparecer, ¿no? Las y críticas siempre iban a aparecer o a aparecer, porque siempre está esta disputa y estos recelos por quién es el anfitrión en los mundiales o en los olímpicos, como bien estamos diciendo antes. Ahí está. Bueno, el sábado que viene vamos a estar enterados que cómo les fue a Argentina. Esto es El Zaguán y estamos hasta las 23. Quédate, dale. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especializado, clínica médica, emergencias, laboratorio, consultorios externos, facilidades turísticas, órdenes de compras para comercios adheridos, subsidios, préstamos personales, asesoría legal. Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno. Merlo, 727, Moreno. Comuníquese al 462-1214. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. En San Miguel Moreno y tu sango buena. En primavera, plantas y flores explotan en aromas y colores. Reviva su jardín en esta mágica estación con verdes. Verdes. Verdes, diseño, ejecución y decoración de espacios verdes, estanques, cascadas y playas, cultivos e implantes de orquídeas en árboles. Asesórese llamando al 15-6200-6474 o al 15-4970-4720. Verdes, el equilibrio justo entre arte y naturaleza. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 4666-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 4666-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. Acá el sábado empieza más temprano. Desde las 21, estamos en el Zaguán. Estamos en el Zaguán. Del sábado a la noche. Sábado a la noche, otra vez, sol y confundido te llamé, escuché tu voz. Seguimos en el Zaguán 2204 de este sábado 10 de octubre. Y estamos en octubre y el lunes es feriado, Ariel. Sí, no, la... Se dice que el día, sí, el día de la raza, el 12 de octubre. Descubrimiento de América, ¿no? Por parte de Cristóbal Colón. Sí. Toda la gente que lo acompañaba. Acá se hace... es raro, ¿no? Porque en España festejan. Ellos celebran y celebran, claro. Y celebran. Y acá también, de alguna manera, se celebra qué. Claro, en los colegios, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, el 12 de octubre se festejaba el Día de la Raza. Ajá. Se hacía un acto, algunos se disfrazaban. Se ponían con papel crepé, con cosas así. Se disfrazaban algunos de indígenas, se disfrazaban de colonizadores. Y como que era una... No la educación, lo que plantea la educación primaria. Que vos pensabas que era un intercambio amistoso, amigable, sí. En donde estaba todo bien, visto, por así decirlo. Pero bueno, para aquellos que leyeron Las venas abiertas de América Latina, ¿no? El libro de Eduardo Galeano. Ajá. Y también cientos de textos y escritos, y aquellos que revisan la historia se dan cuenta que no fue así como, no, como lo refleja la educación primaria. La educación secundaria por ahí también, de cierta manera, refleja eso, el proceso de civilización y colonización como algo que sirvió para América, ¿no? ¿Y con qué pero bueno, hay ciertas temáticas, por decir temáticas, que no son tratadas. No, seguro. ¿Y con qué se encuentra uno cuando sale después de ese proceso, no? Claro. Encuentra con realidades que durante mucho tiempo, quizá porque son violentas, cuando son chicos no se las cuentan. Por ahí el libro de La Venas Abiertas de América Latina refleja mucho de lo que pasó. Sí. Y mucho estima, de lo que se llevó. Se estima, cuando habla de la cantidad de vidas que se perdieron, un total de 80 millones de nativos, ¿no? De pobladores nativos de América, bueno, en guerra, luchando por sus vidas, luchando por su cultura y su independencia ante el invasor, y también después de la conquista como mano de obra para la extracción de minerales, como mano de obra para la guerra, no mercenarios porque no eran pagos, sino eran esclavizados para el combate contra sus mismos, no se decían compatriotas, pero la misma gente que tenía su sangre. Ellos mismos debían matar a con la sangre y con la cruz, porque era un proceso de evangelización. Que más que nada fue eso, un proceso de evangelización, porque se dice también que la corona española y el Vaticano financiaron la expedición de Colón, que realmente no se sabe si se perdió buscando el camino a las Indias, claro. o realmente ya sabía dónde iba y cuál era el propósito. Un hombre que no sabía si era cuadrado o redonda, claro. Que iba con un huevo explicando. Hay muchas cosas que han también quedado. Sí, lo más curioso, ajá, es que, bueno, el 11 de octubre se festejan en muchos pueblos originarios de América como el último día de libertad de esos pueblos. Uh-huh. Entonces hace una ceremonia desde sus identidades culturales para conmemorar todas las cuestiones de la masacre, la evangelización y la violación de sus derechos, ¿no? Y sus libertades. Pero bueno, el 11 de octubre acá festejamos el Día de la Raza, que, bueno, Irigoyen en 1917 lo impuso como fecha nacional, como fiesta nacional. Y en España también se festejaba el Día de la Raza, pero allá por 1926 el Cardenal Gomá, así se llamaba Cardenal Gomá, propuso que dejara de llamarse el Día de la Raza y se empezara a llamar Día de la Hispanidad. Y era lo que veníamos hablando al principio, de que gracias a España y a la corona y al proceso de civilización, América era lo que era. Un pueblo civilizado, de habla hispana y católico. Ajá. Entonces este cardenal Gomá, creó un instructivo que se llamaba Formas más eficaces de hacer raza y trabajar por la hispanidad. Y eso es lo que se festeja hoy por hoy en España. Sí. Por ahí se planteaba por el 26, pero el 12 de octubre en España se festeja el Día de la Hispanidad. Y bueno, necesariamente eso, que buscan el agradecimiento de América hacia España por ser lo que es un país civilizado, entre comillas. ¿Qué te suena a civilización y barbarie, por ejemplo? Claro. Uh-huh. Es algo muy parecido. Cuando hice la recorrida por el norte, llegué hasta las ruinas de los indios Quilmes. Y ahí te contaba la historia que fue el pueblo que más resistió al ataque de esta colonización por el intento de, claro, de civilizar a estos pueblos originarios. Sí, había algunas regiones que eran más difíciles al momento de la conquista, más difíciles en la relación con los españoles que venían avanzando. Por ejemplo, hay tribus que son vírgenes aún en el Amazonas que... Uh-huh. Muchas todavía no conocieron el contacto con lo que ellos llamaban el Winca o el hombre blanco. En algunas tribus, el Winca era el hombre blanco. Y siguen siendo vírgenes. Ajá. Pero desde ciertos lugares también, o de ciertas políticas, se determinó en América Latina que esos pueblos vírgenes permanezcan siendo pueblos vírgenes para no, ¿cómo se diría?, no chocar contra su cultura y su identidad. Claro. Claro, y yo lo que te quería venir a contar es, sí, cómo que este pueblo, que fue el que más resistió al ataque de españoles, hasta que le encontraron la vuelta, muchos años de lucha para mantenerse, esto es en Tucumán, hasta que le encontraron la vuelta y le cortaron el agua, los víveres, la forma de que ellos se puedan alimentar, para poder, y hasta que ellos, tuvieron que desistir de su posición y entregarse a la colonización española y de castigo los mandan caminando desde Tucumán, alrededor de entre 6.000 y 7.000 hombres y mujeres, y niños también, hasta lo que hoy conocemos como en el sur de Gran Buenos Aires, lo que es Quilmes. Caminando, sí. Que de ellos, de esa gran cantidad de gente, llegaron solamente 400 personas. Para que vea que... Por eso en Argentina hoy buscás pueblos originarios o gente que son descendientes de estos pueblos originarios y no se encuentran mucho. Claro. Hay algunos que otro por ahí repartido, pero esta opresión y este tremendo genocidio. Inclusive desde los términos que se manejan cotidianamente, indios, por ahí en un principio se creía que se hacía alusión a la gente que vive en la India. Claro. De llamarlo indios, que no está mal dicho... Que son hindúes. No, hindú es más bien una religión. Claro. Pero la gente de la India puede ser llamados indios. Pero acá está aplicado a otra terminología, porque indios, etimológicamente, quiere decir sin Dios. Claro. Y los pueblos nativos tenían dioses, creían en sus dioses naturales, pero dioses al fin. Otra palabra, aborigen. También, etimológicamente, quiere decir sin origen o que no tienen origen. Uh-huh. Okay. Esos son términos que se siguen manejando para referirse a los pueblos originarios. Y bueno, los pueblos originarios mismos están pidiendo que se los llamen o pueblos originarios o indígenas, que indígena sí está bien dicho, porque indígena quiere decir como que es del lugar. Claro, que es claro, desde dónde, desde su espacio, desde su lugar. Claro, como que es de su espacio o que pertenece allí. Y el dato más curioso es el que me venías comentando hoy, es sobre acerca del himno nacional argentino. Sí. Un himno que todo el mundo canta desde que escuchó y se lo enseñaron. Hasta antes del partido, por ejemplo. Hasta antes del partido, claro, por última vez lo han cantado, hasta hace dos horitas, tres más o menos lo han cantado. Pero un himno que ha sido recortado por el fuerte contenido que tiene su letra. Claro. Que lo podemos empezar a reproducir un poquito, ¿no, Ariel? Por lo menos leer los párrafos, ¿no? Que son no dos están... o tres párrafos. Bueno, que fueron recortados justamente por esto mismo de evitar el choque, porque era una letra con contenido bastante no sé, combativo, por así decirlo, bastante chocante. Fuerte, pero real. Era muy fuerte, también era real, pero bueno, fue recortado justamente por esto. A pedido de España, obviamente. Bueno. Ahí está. Bueno, uno de los párrafos sí. Dice... Bueno, de los nuevos campeones los rostros, Marte mismo parece animar, la grandeza se anida en sus pechos, a su marcha todo hacen temblar. Se conmueven del Inca las tumbas y en los huesos revive el ardor, lo que se ve renovando a sus hijos de la patria el antiguo esplendor. No, son las cosas que van quedando. Después dice, pero sierras y muros se sienten retumbar con horrible fragor. Todo el país se conturba por gritos de venganza, de guerra y furor. En los fieros tiranos la envidia escupió su pestífera hiel. Su estandarte sangriento levantan provocando la lid más cruel. A vosotros, no los veis sobre México y Quito arrojarse con saña tenaz, y cuál lloran bañados en sangre Potosí, Cochabamba y La Paz. ¿No los veis sobre el triste Caracas, luto y llantos y muerte esparcir? ¿No los veis devorando cual fieras todo pueblo que logran rendir? Estas son algunas de las frases que deja el himno, que lo han recortado, y otra dice, a vosotros se atreve argentinos el orgullo del vil invasor. Vuestros campos ya pisas contando tantas glorias, hollar vencedor. Más los bravos que unidos juraron su feliz libertad sostener, a estos tigres saliendo de sangre, fuertes pechos sabrán oponer. Y una de las últimas... Sí, que ya, último párrafo, ¿no? Que bueno, la mitad es la que fue recortada, la otra mitad del párrafo es la conocida. Y dice, claro. San José, San Lorenzo, Suipacha, ambas piedras, Salta y Tucumán, la colonia y las mismas murallas del mismo tirano en la banda oriental. Son letreros eternos que dicen, aquí el abrazo argentino triunfó, aquí el fiero opresor de la patria su servicio orgullosa dobló. Ahí está. Bueno, estos son los párrafos que han sacado. La victoria al guerrero argentino con sus alas brillantes cubrió, y azora a su vista el tirano, con infamia a la fuga se dio. Sus banderas, sus armas se rinden por trofeos a la libertad, y sobre las alas de gloria alza el pueblo trono digno a su gran majestad. Desde el polo hasta el otro resuena, de la fama el sonoro clarín, y de América el nombre enseñando, les repite, mortales oíd. Ya su trono dignísimo abrieron las Provincias Unidas del Sur. Bueno, eso es lo que ya conocemos, y bueno, pero esta es, la verdad que tiene un contenido increíble, que está bueno, bueno, lo han recortado porque... A todos los que están, a todos los oyentes, ¿no?, que nos están escuchando, los invitamos, a que los que manejan internet, que busquen, ¿no?, en el buscador pongan el himno completo argentino, y ahí va a saltar estas partes que nosotros le estuvimos nombrando, que no está de más repetirla y no está de más recordar, y no está de más tampoco saber que existen, ¿no?, y que, y sobre todas las cosas, los fundamentos por lo que fue recortado. Ahí está. Bueno, y acá habla un poco acerca de cómo se descubrió América después de 72 días de navegación. El 12 de octubre de 1492, uh-huh, el marinero Rodrigo de Triana divisó tierra. Este acontecimiento cambió la concepción que se tenía del planeta y provocó algo que ni siquiera Colón había imaginado. Así que llegó de casualidad. Y es la unión de dos mundos. Uh-huh. Esto es más o menos el concepto que se tiene acerca de esta, de este descubrimiento de América, que atrás de todo eso se encuentran... También, sí, tenemos, mira, un chiste, humor gráfico, ¿no? Ajá. En la tapa de La Chispa, una publicación universitaria acá de estudiante de comunicación del, ajá, Rilos, que dice, está titulado 5 siglos igual, en la imagen se puede ver los colonizadores llegando, ¿no?, con sus barcazas a la orilla, ya pisando tierra, y se ven dos nativos, y uno pregunta, ¿a qué viene esta gente? Y el otro le responde, no sé, pero dicen que tenemos armas de destrucción masiva. Sí, es un chiste que... Que bueno, que queda, la verdad es que raro, ¿no? ¿No? La contraposición que se hace, la analogía entre el descubrimiento de América y la letra de escape que estamos pasando, ¿no? De, bueno, la presencia de, por ejemplo, Norteamérica en Irak, que fue una intervención cultural, ¿no? Económica, por sobre todas las cosas, como Colón llegó en un momento para buscar, ¿no?, materiales de valor. Claro. Acá no tenía valor, tenía un valor cultural que hacía a la vista, ¿no? Que a la estética, pero claro. Después hizo todo un comercio. Hay un montón de imágenes que también recrean lo que pasó con el descubrimiento de América, de los colonizadores agarrando el vestuario de los incas, por ejemplo, de los mayas también, fundiéndolos y volcando todo el adorno fundido y todos los collares fundidos en moldes de lingotes. Eso, bueno, y ahora que me venís a la memoria, ¿viste a quién postularon para el Premio Nobel de la Paz? No. Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, un presidente norteamericano postulado para el Premio Nobel de la Paz. Es raro, che, ¿cómo califican esta gente para que...? Y que siga amenazando continuamente Irak con una intervención militar. Así que seguimos en el Zaguán y vamos a escuchar un tema que tiene mucho que ver con esto, y escucha la letra porque es muy interesante, dale. Perdón y olvido, cuerpo con minera. canso a llorar. Sueño largo del mal, hijos de nadie, 5 siglos igual. Muerte contra la vida, gloria de un pueblo desaparecido. Es comienzo, es final, leyenda perdida, 5 siglos igual. En esta parte de la tierra la historia se cayó, como secan las piedras, aún las que tocan el cielo. O están cerca del sol, o están cerca del sol. Es tinieblas con flores, revoluciones, y aunque muchos no están, nunca nadie pensó besarte los pies, 5 siglos igual. El Zaguán convoca a todos los oyentes que quieran formar parte de su club de fans. Solo tenés que enviar un mail a conseguite-unavida@elzaguan.com. El Zaguán. Sábado a la noche, otra vez, solo y confundido te llamé. Escucha. Seguimos en El Zaguán, y bueno, esto es lo que estábamos dejando un poco para que entre, ¿no?, en la conciencia de qué se trata este 12 de octubre, que no es en mucho realidad, para festejar, sí, es, sino para... No. Conmemorar. Para, claro, hay mucha información para analizar, hay mucha información para incorporar y para conocer, por sobre todo las cosas que obviamente en nuestro programa no vamos a poder desarrollar completamente eso, pero por lo menos tirar una punta para que está escuchando se interese más sobre el tema y pueda investigar y pueda conocer, y una vez que sepa y conozca pueda contárselo a alguien, y así que vaya difundiéndose de que en realidad el 12 de octubre, bueno, es una mentira. Festejar el 12. Ahí está, exactamente. Entre el 11 y el 12, ¿no? Porque es el 11 y el 12. Claro. Ahí está. Es el último día. Mirá lo que estamos mirando. Chile se clasificó y está hablando Michelle Bachelet, la presidenta chilena. Es raro, ¿no? Bueno. Ah, lo que me llamó la atención el otro día fue una cumbre de expresidentes, no sé si lo vieron, donde iban mostrando así presidentes. Estaba Toledo, el expresidente de Perú. Y en un momento lo veo muy sentado, bajo la bandera argentina, a Fernando de la Rúa. El chupete. ¿Qué hacía ahí sentado? Y qué sé yo. ¿Viste que salió ahora a dar, no a hablar sobre el gobierno kirchnerista? A no hablar. ¿Qué pero, sé yo? Y no, ya, no puede hablar de nada. Vos lo ves en la no, tele no tiene voz para hablar nada. Bueno, esta señora está hablando, Michelle Bachelet, está hablando acerca de esta clasificación de Chile al Mundial, que el último Mundial que jugó fue en Francia en 98. Se fue en primera ronda, pero bueno. Una... Pero participó. Fue... Había Salas, ¿no? Salas. Sasa. Salas Zamorano. Salas. Ahí está, 466-6559 es el número de teléfono de la radio del programa para que te comuniques y nos cuentes lo que quieras. O podés dejar un mensaje de texto al 1561-540359. Hay un mensaje para el productor, ¿dónde está? Lo acabamos, bueno, recién lo acabamos de rastrear también. Y el señor estaba mirando el partido de Argentina en la cancha. Mirá. ¿A vos te parece? En la cancha, nosotros bajo el agua. Él también bajo el agua, pero bastante lejos, sí. Y se desapareció. Apareció recién, ¿eh? ¿Sabés que tenía el celular apagado? Vaya uno a saber qué. Después le vamos a preguntar qué pasó, che. ¿Y cómo se vivió el momento allá? Sí, la semana que viene le vamos a echar las rodillas. Acá. No, no, que venga. Más no. Vale que venga. El castigo va a ser de rodillas. Ahí está. Para dejar un mensaje de texto lo va a tener que hacer al 1561540359. Y está Marvin queriendo entrar, pero está todavía Marvin. Está calentando turbinas. Bueno. Ahí está. Si viene seco Marvin, ¿cómo hace Marvin para venir tan seco? Después me lo va a contar. Sí, que corre bajo la lluvia, me dijo. Yo también corré bajo la lluvia, mirame. Estoy hecho sopa. Ahora se vino corriendo desnudo con la ropa dentro de la mochila. Por sí, puede ser, ¿eh? Había un hombre desnudo. Estaba la policía. ¿Habrá sido él? Ahora cuando venga le vamos a preguntar. ¿Querés mandar un mail? Lo podés hacer al Zaguán.

perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino por no llevar papel. Argelino clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, mano negra ilegal. ¿Ya probaste el pasillo? Ahora probá el zaguán. Ahora probá el zaguán. El zaguán, el portal de entrada a tu mejor sábado a la noche. Seguimos en el Zaguán y bueno, estamos en presencia de un amigo que acaba de llegar. Sí, ¿quién vino? A ver. Muy buenas noches. Muy buenas noches, León. Pues noches. Aquí me están trayendo los truenos, todo lo que es. No me haga desconfiar, me dice buenas noches, salgo afuera y llueve como loco. Pero también es una buena noche. Óyeme, o sea, acaso no tiene que llover y hacer calor. La misma. Lo que pasa es que acá, bueno, es como en Centroamérica, Pero por ahí. Yo vengo de afuera y está lloviendo y hace bastante calor. O sea que es un buen tiempito para estar de noche. Para hacer algunas cosas, que está bueno, como lo decíamos al principio del programa, como por ejemplo una cucharita con alguna linda señorita. Puede ser, lo que pasa que con esta humedad también, si bien está muy buena la noche, es como que se te hace una pegatina. ¿O no es así, Ariel? Si te agarra la lluvia, puede ser. ¿Pegatina a qué te refieres? ¿Se te pone, se te pega la ropa del pie, te pones pegajoso? Algo por el estilo, se te pega la mujer, la chamaquita. Y esa es la idea, amigo. Y sí, pero bueno, yo tengo varios problemas, ya estuvimos hablando de eso. Pero igual hay que ponerle onda, de todas maneras, a una relación. Así que bueno, hoy venimos bastante cargados, tenemos mucha información. Con un tema bastante importante sobre la Pachamama, que estuve escuchando también, que ustedes han tratado aquí, los 500 años, es así, de la... 517 años de el día de la raza, entre comillas, como dijeron aquí. Pero bueno, también trajimos algo relacionado, algún tema bastante... muy bueno para tratar y para ponerle un poquito de onda también. Si bien está lloviendo demasiado, también la vamos a pasar lindo aquí. Antes que nada, le quiero mandar un feliz cumpleaños aquí a la productora. Productora, feliz cumpleaños. Que la fealdad no sea para siempre. ¡Viva, viva, vamos! Así es. Bueno, chica, le deseo un muy buen cumpleaños. Y a mí no me ha invitado, así que por eso, no sé, va a ser algún celebrón, algún bailoteo, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Me está dejando afuera de su movida. Un asalto dijo que iba a hacer, ¿eh? ¿Un asalto? ¿Trajo algo para convidar? Sí, yo traje unos chisitos que venden aquí, le dicen chitos. ¿Y quién les convido aquí? También traje unos traguitos con un poco de guinda, un poquito de higo. Algo bien desabrido para endulzar a la gente, porque lo desabrido endulza. ¿Sabes por qué? Se le pone una pizquita de azúcar y queda requete rico. Vamos a ver qué nos trajo hoy, Marvin, ¿con qué se vino? Pero bueno, hoy traje un tema de San Camaleón, que es la venganza de la Pachamama, y lo vamos a escuchar. Lo mandaron todo este imperio, si va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Que la semilla es verdad. Estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que... cada palmada, para que comas, para que compres, y al final nadie es dueño de nada. Yo quiero pasto, yo quiero tierra, quiero sentir que la vida es mucho más que esta mentira que nos vendieron. Ojos de Satán, dientes, hermano. Pero tan lleno de confort. ¿Dónde está el barrio donde crecí? La esquina donde nos besamos. ¿Dónde están esos años que nos robaron? Déjame que te diga que te quiero. Déjame soñar que algún día todo esto va a estar mejor. Quiero un país que mire hacia adentro, el tiempo y el viento, un ojo inmenso. No te olvides de lo que pasó. La Pachamama. Seguimos en el Zaguán. ¿Y qué escuchamos? Marvin. Marvin. ¿Qué es lo que hemos escuchado? Estuvimos escuchando un tema que se llama La Venganza de la Pachamama, del disco Cancionero para Niños Sin Fe, de San Camaleón, una muy buena banda de aquí de Argentina. El tema trata más que nada sobre el ritual a la Pachamama. Uh-huh. ¿Qué es la Pachamama? Para quienes no están al tanto de lo que es la Pachamama, es una creencia mitológica del ámbito incaico que aún sobrevive en algunas regiones del noroeste argentino, y no solo en Argentina, sino en el noroeste de Chile y en límite con Perú y Bolivia. Uh-huh. El mito se usa como vehículo, usan la lengua quichua y aymara. O sea, cuando se da la ceremonia, las lenguas que predominan son esas lenguas. Los aborígenes que habitaron y que todavía andan con el tema de esta ceremonia, muchos de ellos son los diaguitas, que son una cultura de agricultores sedentarios. Después los omahuacas, que son comunidades agricultoras. Los atacamas, que fueron cultivadores. Estos todavía ya se han disuelto, entonces como mucho que no hay en la actualidad. Los chiriguanos, que principalmente se basaron en la agricultura, y los lulevilelas, es una comunidad de cazadores y recolectores que han estado no muy poco tiempo, o sea, han estado poco tiempo y ya se han disuelto. También los mapuches, ¿no? La comunidad mapuche de la Patagonia, tienen su ceremonia en particular y, bueno, también una cosmovisión que está orientada más que nada a la relación con la naturaleza. Inclusive hay comunidades, ¿no?, que como forma de ritual, el primer mate, cuando toman mate, debe ir para la Pachamama, o lo toman y lo escupen a la tierra como forma de ofrenda, ¿no? Así es. Bueno, y esto, el ritual de la Pachamama, viene mucho antes de cuando llegaron los españoles. Si bien se ha tratado el tema anteriormente, fue mucho antes que venga la civilización, entre comillas, como diríamos nosotros. El ritual de la Pachamama está, como bien dijimos, por comunidades generalmente agrícolas y son del occidente de sudamericano. La Pachamama consiste que el día de la Pachamama se entierra en un lugar cerca de la casa una olla con barro, con comida cocida. También se pone coca, yicta, alcohol, vino, cigarros y chicha para carar, que carar es alimentar a la Pachamama. Después el ritual sigue en ese mismo día. Hay que ponerse unos cordones de hilos blancos y negros, confeccionado con una lana que es de llama. Luego que se hilan sobre la mano izquierda, los cordones se atan a los tobillos y a las muñecas y en el cuello, para evitar el castigo de la Pachamama, ya que es un ritual muy duro. No sé si han tenido la oportunidad de verlo en la televisión. Es muy bastante áspero, dirían los... Claro, inclusive todo el ritual, como veníamos diciendo, es porque es una cultura que está regida y, bueno, desarrollada en base a la comportación de la naturaleza y al clima. Son culturas que protegen su ecosistema, su entorno, que en el cual viven, y en base a eso, ¿no? Piensan que, y bueno, la cultura de ellos está regido que el pensamiento debe estar orientado a la naturaleza como un todo. Claro, así es, y más que nada sobre eso es lo que se trata la Pachamama. Y bueno, se dice también que es como la madre tierra y es la representación del dios del bien. Digamos que se demuestra generosidad en todo sentido, haciendo mudar los frutos y ofreciendo los minerales y riquezas guardados en su seno. Se le pide mucho, digamos, en el ritual se le pide mucho y se le agradece los bienes que le han ofrecido para el sustento, digamos, de estas comunidades que actualmente también existen, y para todas las riquezas también que se les da y que sale más que nada desde su seno, desde la Pachamama, que es el total de la tierra. Claro. Y todo lo fructífero que tiene. Entonces también se dice que la Pachamama es el fruto de y la diosa femenina de la tierra y de la fertilidad. Es una divinidad agrícola benigna concebida por la madre que nutre y protege y sustenta a los seres humanos. Ahí está. Eso es lo que dice técnicamente. Hay un dato curioso, porque estamos hablando de la tierra, la Pachamama es la tierra. Pero hay un dato curioso que dicen que Pacha significa tiempo en el lenguaje Coya, y con el tiempo se fue transformando esta palabra hasta llegar a la tierra. O sea que está, es el tiempo, la tierra. Bueno, hoy en día es un tributo que se le da a la tierra. Claro, es algo divino, si bien venimos mencionando. Y bueno, el idioma Coya surge desde el país de Bolivia, si saben muchos de ustedes. Bueno, y más que nada trata sobre eso, lo que es la Pachamama. Y lo traje haciendo mención, digamos, a cómo todavía se cree en la tierra y el poder que tiene la tierra para las comunidades, para los pueblos originarios, que en toda su vida han luchado por no ser civilizados. Si bien muchos han caído en las manos de la corona de España, varios todavía, como ustedes han mencionado, siguen en lugares vírgenes, por decir, ajá, en comunidades vírgenes. Luego tenemos, bueno, trajimos mención al autor San Camaleón con su tema La Venganza de la Pachamama, debido a que, bueno, tiene bastante compromiso, digamos, social con todo lo que ocurre en el país. Ajá. Como toda la, ¿no?, la mayoría de las bandas y las letras que estás trayendo para analizar, que tienen cierto compromiso social, pero esto más que nada para realzar y revalorizar algunos criterios culturales. Que surge de los hechos sobre realidades, ¿no? Claro, que contar son las visibles. Historias. Son hechos que son visibles y se dan a conocer, y bueno, muchos se van interiorizando y como que le importa, y bueno, lo hacen saber a la gente. Esta banda, San Camaleón, nació en Buenos Aires en el 2000. Fue ahí donde tuvieron sus primeras canciones, incluyeron varios artistas, digamos, tecladista, guitarrista, baterista. Luego en el 2001 sacan su primer EP, que es producido por Hernán Brucker. Es un amigo de la banda y el guitarrista de Árbol, otra banda de Argentina. Luego sacan un video que se llama El Camino y fue censurado justamente porque en esa época se trataba mucho lo de la crisis aquí en Argentina. Entonces como que no querían dejar ver eso. Luego se afianzan otros dos muchachos, Nicolás Moauro y Román Montanaro. Y también venía una gran agitación social en el país y fueron ahí en el 2002 donde editan este trabajo que se llama La Venganza de la Pachamama. Fue producido justamente por Román Montanaro y luego que producen este tema de forma artesanal, en el 2004 surgen en el disco Cancioneros para Niños Sin Fe, que fue su primer disco oficial de la banda. Y luego fue acompañado por otro video como La Patada, y también producido por Hernán Brucker y presentado en varias partes del país, aquí en Argentina, y mucho en el interior y todo lo que fue Buenos Aires, lugares conocidos como La Trastienda, después en La Plata, en Berisso, etcétera, etcétera. Bueno, esto era más o menos lo que nos traía hoy, que nos contaba acerca de una banda que, bueno, que nos trae entre sus letras unas historias que tienen que ver con la tierra y la Argentina. También más que nada hago alusión a que lo traigo con una banda que es de aquí local, porque también si bien estamos tratando demasiado música de Centroamérica y todos esos lados, también es bueno llegar al sur, si bien es el lugar donde ahora estoy residiendo, diría, y también dar a conocer esta banda, que también son muy comprometidas, como son comprometidas la gente de México, de Puerto Rico, todo que el centro de América. Claro, sí. Bueno, Marvin, nos vemos el próximo sábado entonces. Bueno, y antes que nada déjame mandar un saludo para quienes están escuchando. Mándelo. Obviamente que no hay que dejarlos afuera, para toda la familia González. Ahí los carapateados, no sé dónde andarán. A ver si me mandan un mensajito para ver qué es lo que hacen luego. Luego también le mando un saludo a mi sol, sí, que... Volvió a salir el sol, por más que esté lloviendo y se caiga el cielo a pedazos, yo la sigo. Por eso está así. El día está así porque el sol está con vos. Obviamente, y le mando una gran apachuchada, como dirían aquí. Ajá. Una rumaco. Bueno, y más adelante le traeré algunos ritmos movidos o algo con mucho más sabor. Y algo de alcohol para divertirnos un rato. Che, y los trago a la productora. ¿Dónde se fue el productor? El Rubio. El Rubio se fue a ver a la selección argentina. Hoy jugaba la selección. Hoy jugó. ¿Cómo fue eso? Ganó, complicado. Ganó 2-1. Felicitaciones, güey. Después le contamos afuera del aire y le vamos a contar cómo fue. Bueno, Marvin, nos vemos el próximo sábado. Un gusto y hasta luego a todos los oyentes. Chau. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei. Da onde vem o tiro? Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entrincheirado, vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. Minha vida já não é mais vida, no caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas, não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Por que caminhos você vai e volta? Aonde você nunca vai? Em que esquinas você nunca para? A que horas você nunca sai? Há quanto tempo você sente medo? Quantos amigos você já perdeu? Entre gerado, vivendo em segredo, e ainda diz que não é problema seu. A vida já não é mais vida, No caos ninguém é cidadão. As promessas foram esquecidas. Não há estado, não há mais nação. Perdido em números de guerra, rezando por dias de paz. Não vê que a sua vida aqui se encerra com uma nota curta nos jornais. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Eu vivo sem saber até quando ainda estou vivo. Sem saber o calibre do perigo, eu não sei da onde vem o tiro. Ah, ah. Até quando ainda estou vivo. Saquemos las rejas. Recuperemos el zaguán. El zaguán. Un espacio de placer. Para mentes libres. Para mentes libres. Seguimos en el zaguán terminando este 10 de octubre. Llueve. Sigue lloviendo, no va a parar más. Sí, lamentablemente. Estamos con una temperatura de 16 grados 3 décimos. Está fresco, dice acá, mirá. Pone fresco, como que uno no sabe. A ver, no pará. Siente, ¿viste? A ver, Flor. A ver si. Salí afuera, a ver si está fresco. A la esquina, a ver si llueve. Fíjate, ¿Vino fresco o no está fresco? No vino fresco. No, hoy vino fresco. Vino fresco y está tranquilo. No crean en el servicio meteorológico. Pero che, ¿en qué podemos creer entonces? Ni en el INDEC ni en el servicio meteorológico. No, son dos cosas muy peligrosas. Y en el secretario de comercio un poco. Bueno, tenemos el pronóstico. Dice el pronóstico indica para hoy. Ah, bueno, dice el pronóstico prevé malas condiciones, ya lo sabemos. Del clima para este último fin de semana largo del año. El Servicio Meteorológico Nacional ratificó una alerta de tormentas fuertes y posible caída de granizo, sí. Dice, que por ahora no pasó. La lluvia de viento azotó esta noche a la capital federal y alrededores. Nosotros seríamos alrededores. O sí. Sea, nosotros siempre somos alrededores, somos el interior, ¿viste? Somos el... Sí. Claro, somos lo que está arraigado, así. Así fue más o menos lo que el organismo rectificó. Alertas para la ciudad de Buenos Aires, el Río de la Plata y la provincia de Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe. Nosotros quedamos tranquilos, no, ni figuramos. El domingo habrá una temperatura mínima de 11 grados y una máxima de 17, en tanto el lunes se prevé cielo algo nublado, vientos moderados del sector sudoeste. ¿Sudeste? Es lo mismo, de este o de aquel, nosotros no estamos, fíjate. Claro. Con una temperatura mínima de 8 grados y una máxima de 17 grados. Si van a andar por ahí, ¿no? Si van a andar por Santa Fe, Córdoba, si van a andar por Capital Federal, o alrededores. O alrededores, claro. Que si puede andan, ser Moreno, si andan, por ejemplo. Claro, si andan por alrededor de Capital también va a llover, así que... Ahí está, bueno, esa la... Traten de ir por otro camino que no sea alrededor. Lleven paraguas. Lleven paraguas por las dudas. Lleven remeras, lleven ojotas y botas largas. Refugiándome en la estación, ¿viste? Vine en el tren, me quedé bajo el techito porque la lluvia caía horizontal. Sí, así me mojé, de costado. Así me mojó un chapuzón gigante. Y un hombre, bueno, de la galera empieza a sacar paraguas. Bueno, vendía 12 pesos el paraguas. No, pero estás loco. Y vas caminando y cada vez más barato sale. Así que no hay que pararse en el primero que le vende. Claro. Hay que buscar precios, che, porque está todo muy caro. Ya nos estamos yendo de a poquito. Tengan cuidado con la lluvia. Sí, ya lo retiramos todo el programa. Le vamos a mandar el último saludo a Florencia Álvarez Monzón, que está cumpliendo 24 años. Le dice vieja, le dice fea. ¿Qué más hacemos, Marvin? Córtela, Marvin. Trátela bien, Marvin, que es su cumpleaños. Hoy trátela bien. Ahí está. Le mandamos un beso a Flor, que vamos a ir a disfrutar otra fiesta más. Vamos a ver. Y vamos, vamos para la tercera consecutiva. El próximo también. ¿Cómo la tercera? Sí, venimos de sábado a fin de semana. No hayas venido alguna, no quiere decir que no hayamos ido. Bueno. ¿Ok? Nosotros somos Toma Lista presente. Yo, si no fui a un cumpleaños. ¿Qué te pasó? Pará. Podemos. Sacame la música. ¿Para qué hora es? ¿Qué te pasó el sábado pasado? Cuando saliste de la radio. Escuchá esta, Mariano. Bueno. Contame. Iba en mi bicicleta. Sí. Marca Competition. Ajá. La bicicleta de carrera que. En dos pedaleadas toma velocidad. Y bueno, estaba pasando por el frente acá de la iglesia Moreno. Ajá. y cuando un señor, con todo respeto... ¿Te invitó a subir al auto? No. Yo iba, él estaba ahí con su camioneta frenada. Yo estaba, cuando yo estaba pasando por al lado, no tiene otra mejor idea que abrir la puerta sin mirar para atrás. Ajá. Y yo no tuve otra cosa que llevarme puesta la puerta, romperle la puerta, romper la bici, romperme contra el piso. Y bueno, y los autos que venían atrás me tuvieron que esquivar, otros frenaron porque si no me iba a pasar por arriba y no estaba contando el cuento. Ajá. Y saludos a Benjamín, que por culpa de él estuve dolorido varios días. Ahí está. Bueno. Y si quieren le paso el número de teléfono de Benjamín, que lo tengo acá. No, bueno. Después lo vamos a llamar, por si se ve bien Benjamín. Bueno, pero fue una Benjamín, con suerte. Berlingo, camioneta roja. Ahí está. Y tengo, si quiere venir a buscar la mancha de pintura que todavía está en la bici. Claro, quedó. Me mostró y llevala igual la bicicleta para que te alineen bien la rueda porque quedó medio torcida. No, pero... Pero bien. Pero con mucho respeto, sí. Bien, bien. Bueno, listo. Por suerte lo tenemos acá sentado y puedo contar el cuento que hoy queda en anécdota y chiste. Sí. Bueno, ¿qué va a hacer? Y bueno, Benjamín, mira para atrás porque... Claro. Esta vez salió bien, pero la próxima... puede no haber salido bien. Bueno, Ariel, me alegro de que haya quedado bien. Así que nos vemos en el próximo programa. Ezequiel Montero supuestamente va a venir, el productor. Vamos a ver si lo tenemos acá. Florencia Álvarez Monzón también estuvo en la producción y bueno, coordinación Leo, de piso. Vamos al cumpleaños. Vamos al cumpleaños. No te saludo porque nos seguimos viendo. Chao a los oyentes. Chao a los oyentes. Andrés Escudero también estuvo. Y bueno, Ariel, nos vemos el próximo sábado 17 de octubre. Chao. Dice que no quiere ir, se quiere quedar.